Capítulo 9 del libro segundo de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 9. De la privación de todo consuelo. 1. No es grave cosa despreciar el consuelo humano cuando tenemos el divino. Grande y muy grande cosa es poder carecer tanto de divino como de humano consuelo, y querer sufrir de buena gana sequedad de corazón por la honra de Dios, y en ninguna cosa buscarse a sí mismo, ni atender a su propio mérito. Qué gran cosa es, si estás alegre y devoto, cuando viene sobre ti la gracia de Dios. Esta hora todos la desean. Muy suavemente camina aquel a quien lleva la gracia de Dios. Y qué maravilla si no siente carga el que es llevado del Omnipotente y guiado por el Supremo Conductor. 2. De buena gana tomamos algún pasatiempo, y con dificultad se desnuda un hombre de sí mismo. El mártir San Lorenzo con su sacerdote venció al mundo, porque despreció todo lo que en el mundo parecía deleitable, y sufrió con paciencia por amor de Cristo que le fuese quitado el sumo sacerdote de Dios, Sixto, a quien amaba sobremanera. Pues así, con el amor de Dios venció el amor del hombre, y trocó el contento humano por el beneplácito divino. Así, aprende tú a dejar por amor de Dios a algún pariente y entrañable amigo. Y no lleves a mal si algún amigo te abandonare, sabiendo que es necesario que nos apartemos al fin unos de otros. 3. Mucho y de continuo conviene que pelee el hombre consigo mismo antes que sepa vencerse del todo y poner en Dios cumplidamente todo su deseo. Cuando el hombre estriba en sí mismo, fácilmente se desliza a las consolaciones humanas, mas el verdadero amante de Cristo y cuidadoso imitador de sus virtudes no se entrega a las consolaciones ni busca estas dulzuras sensibles, antes procura ejercicios fuertes y sufre por Cristo duros trabajos. 4. Así pues, cuando Dios te diere la consolación espiritual, recíbela con hacimiento de gracias, entendiendo que es don de Dios y no merecimiento tuyo. No te levantes a mayores, ni te alegres demasiado, ni presumas vanamente, sino humíllate más por el don recibido, y sé más avisado y temeroso en todas tus obras, porque se pasará aquella hora y vendrá la tentación. Cuando te fuere quitado el consuelo, no desesperes luego, mas espera con humildad y paciencia la visitación celestial, porque Dios es poderoso para volverte a dar mucha mayor consolación. Esto no es cosa nueva ni extraña para los que han experimentado el camino de Dios, porque en los grandes santos y antiguos profetas acaeció muchas veces este modo de mudanza. 5. Por eso decía uno cuando tenía presente la gracia: yo dije en mi abundancia, no seré movido ya para siempre. Y ausente la gracia, añade lo que experimentó en sí, diciendo: apartaste de mí tu rostro, y fui conturbado. Mas entre estas cosas, de ningún modo desespera, sino con mayor insistencia ruega a Dios, y dice: a ti, Señor, clamaré, y a mi Dios rogaré. Al fin alcanzó el fruto de su oración, y confirma ser oído, diciendo: oyóme el Señor, y tuvo misericordia de mí. El Señor es hecho mi ayudador. Mas, ¿en qué? Volviste, dice, mi llanto en gozo, y me rodeaste de alegría. Si así se hizo con los grandes santos, no debemos nosotros, enfermos y pobres, desesperar si algunas veces estamos fervorosos y a veces fríos, porque el Espíritu se viene y se va, según la divina voluntad. Por eso dice el bienaventurado Job: lo visitas en la mañana y súbitamente lo pruebas. 6. Pues, ¿sobre qué puedo esperar? o en quién debo confiar sino solamente en la gran misericordia de Dios y en la esperanza de la gracia celestial? Porque aunque esté cercado de hombres buenos, o de hermanos devotos, o de amigos fieles, o de libros santos, o de tratados excelentes, y cantos y dulces himnos, todo aprovecha poco y tiene poco sabor cuando estoy desamparado de la gracia y dejado de mi propia pobreza. Entonces no hay mejor remedio que la paciencia y la resignación de mí en la voluntad de Dios. 7. Nunca hallé a ninguno tan religioso y devoto que alguna vez no tuviese intermisión del consuelo divino y sintiese disminución del fervor. Ningún santo fue tan altamente arrebatado y alumbrado que antes o después no haya sido probado con tentaciones. No es, pues, digno de la sublime contemplación de Dios el que no fue ejercitado por su causa en alguna tribulación, porque suele ser la tentación precedente señal que vendrá el consuelo, que a los probados en la tentación es prometido el gozo celestial. Al que venciere, dice, daré a comer del árbol de la vida. 8. Dase también la consolación divina para que el hombre sea más fuerte para sufrir las adversidades. Y también le sigue la tentación, porque no ensoberbezca del bien. El demonio no duerme, ni la carne está aún muerta. Por esto, no ceses de prevenirte para la batalla, porque a la diestra y a la siniestra están los enemigos que nunca descansan. Fin del capítulo 9.